El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Saludos, saludos cordiales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz miércoles 23 de noviembre. Estamos en la semana número 47. Han transcurrido exactamente 328 días del año. Y bueno, pues ya estamos aquí al pie del cañón en el programa El Punto Crítico. Desde, bueno, pues esta su emisora, El Punto Crítico, www.elpuntocrítico.com para estar en contacto directo con nosotros en esta extraordinaria tarde. La puesta del sol se espera a las 5 de la tarde con 57 minutos. Y bueno, pues obviamente la temperatura, digamos que cordial, está entre los 17 y 19 grados centígrados en esta tarde. Y bueno, pues tenemos los temas. Hoy vamos a estar platicando acerca de un gran evento que se va a llevar a cabo la próxima semana con la licenciada Karen Quiroga Anguiano. Ella es coordinadora ejecutiva del programa Prepa. Sí, van a tener pues una fiestototota con grandes artistas de los géneros que están sonando. Así es que bueno, pues ella nos va a platicar de los pormenores del noveno aniversario del programa Prepa Sí. Se va a poner buenísimo, así que hay que estar al pendiente de lo que vamos a estar platicando en esa emisión, mis estimados amigos. También el ingeniero Leonel Luna, diputado del PRD en la Ciudad de México, nos va a platicar acerca de varios temas, entre ellos la explotación laboral infantil, creo que es de los últimos temas que ha tratado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Sin embargo, obviamente tiene muchas dudas que responder en esta tarde aquí con nosotros. Vamos a hacer comunicación con él en esta tarde. Así es que pónganse en contacto, la invitación está abierta, síganos en las redes sociales, @elpuntocrítico, esto en Twitter y por supuesto en facebook.com/elpuntocrítico, mis estimados amigos. Bueno, pues vámonos directo al punto crítico de la noticia esta tarde. Exsecretario de Hacienda Luis Videgaray es nombrado representante del gobierno mexicano ante el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Elección del nuevo fiscal anticorrupción se llevará a cabo hasta 2017, anuncian los coordinadores de bancada en el Senado, Fernando Herrera del PAN y Miguel Barbosa del PRD. Ofrece PGR 15 millones de pesos por información que conduzca a la localización del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, acusado de facilitar durante su mandato las operaciones del Cártel del Golfo y su entonces brazo armado, los Zetas. Asaltan las oficinas de Carmen Aristegui y le roban su computadora y dos teléfonos celulares con información personal y confidencial. Producto Interno Bruto de México crece 2.0% a tasa anual durante el tercer trimestre del año. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, pues tenemos la información de la Ciudad de México. Presenta Mancera una iniciativa sobre el desarrollo urbano. El jefe capitalino presentó y entregó la iniciativa del Programa General de Desarrollo Urbano a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en cuya elaboración participaron todos los sectores involucrados, desde académicos hasta los vecinos. Bueno, pues él comentó que este trabajo es fundamental para dar viabilidad a la Ciudad de México, dado que todos sabemos que las concentraciones serán para 2050, serán 80% en ciudades. Todo mundo va a estar en las ciudades en 2050, por lo que nos comenta. Y por supuesto, cada vez esta concentración será mayor, explicó. Recordó que para llegar a este documento se reinstaló en septiembre del año pasado el Consejo para el Desarrollo Sustentable con participación de más de 2.500 consejeros. Es un proceso inédito. Debo reconocer la participación de mucha gente, los actores representantes de la Ciudad de México. Esto es lo que señaló. Indicó que ahora corresponderá a la Asamblea Legislativa analizar este documento y elaborar el texto final. Durante este evento, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y el presidente de Conduce, Felipe Gutiérrez, dijo que en este documento se plantean 19 estrategias con 104 líneas de acción en las que se incluye la visión de la ciudad como una capital social en la que las personas ejercen plenamente sus derechos en igualdad de condiciones y, por supuesto, oportunidades. Así es que, bueno, pues es lo que hoy llevó a cabo el jefe capitalino de la Ciudad de México. Bueno, pues vámonos hasta el Senado con Francisco Montaño. Senado exige frenar delincuencia en Puebla, Morelos y también el Estado de México. Francisco Montaño, te escuchamos con tu reporte. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues el Senado exigió mayores acciones para erradicar la delincuencia en Puebla, Morelos y el Estado de México, donde se registra el mayor número de linchamientos, homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y robos en sus diferentes modalidades. Estos estados forman parte de un cinturón de violencia hacia la Ciudad de México, lo que ha generado la desconfianza de las autoridades de seguridad pública e impartición de justicia y ha provocado que la ciudadanía teme la justicia por su propia mano. Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en los últimos 10 años los linchamientos en Puebla aumentaron 1.400%. En Morelos, si el gobierno no termina con la impunidad de delitos, los linchamientos podrían ser más frecuentes, al igual que en el Estado de México. En la entidad mexiquense, gobernada por Eruviel Ávila del PRI, este año los secuestros aumentaron 70%, las extorsiones 40% y los homicidios 11%. En Morelos, gobernado por Graco Ramírez del PRD, los homicidios tuvieron un incremento del 45%, al igual que los secuestros. Finalmente, en Puebla, gobernada por Rafael Moreno Maya del PAN, el homicidio registró un incremento del 29% y este año se han reportado 27 secuestros y 114 casos de extorsión. Esta es la información, Rubén. Bueno, pues muchas gracias por tu reporte. Esta tarde, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Bueno, pues te mandamos un fuerte abrazo. Estamos pendientes aquí en el Senado, Rubén. Correcto. Bueno, pues ya escuchó usted esta información de que, bueno, hay que frenar la delincuencia que está todo lo que da en todos los estados prácticamente, Puebla, Morelos, Estado de México. Ya basta, ¿no? Ya dirían por allá, ya basta. En la presidencia, vamos a ver qué dice el presidente, porque por lo visto generalmente siempre tiene cifras alegres, conmovedoras, muy padres, todo está excelente en México. Eso me late esa propuesta de nuestro presidente que todo va muy, muy, muy padre. Bueno, pues, ¿qué hizo el día de hoy? Bueno, pues estuvo en Sonora, parte de su gabinete y él y además la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, realizaron un recorrido por el campamento modular multipropósito Elitransporte, instalado en San Carlos, Guaymas. Lo anterior como parte de su gira de trabajo por la entidad con motivo del 23 aniversario del Día de la Marina, que bueno, pues está por celebrarse prácticamente. El CMMH, que acabo de comentar, es el campamento modular multipropósito. Es un sistema conformado por 5 secciones cuya misión es proporcionar al personal naval y dependencias pertenecientes al Sistema Nacional de Protección Civil la infraestructura adecuada para auxiliar a la población en casos y zonas de desastre o emergencia, sin importar la ubicación geográfica. Así es que, bueno, pues ahí tiene usted lo que estuvo llevando a cabo el día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto. Además, otra de las cosas interesantes es que, bueno, pues no ha designado a nadie para contactar a Trump. El gobierno de la República se hizo específico el día de hoy, no ha designado a nadie para entrar en contacto con el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Esto lo aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Son algunas de las noticias que tenemos el día de hoy para ustedes. Y bien, pues como le comentamos hasta hace un momento, tenemos ya vía telefónica a el diputado Leonel Luna, diputado del PRD en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Él está como presidente de la Comisión del Gobierno y bueno, pues queremos saber algunos de los pormenores, algunos de los temas que tiene en agenda el diputado, a quien saludamos y agradecemos el que nos tome la llamada aquí en el Punto Crítico. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio y en el estudio también, por supuesto. Estamos para servirle, diputado. Bueno, pues una de las razones por la que lo estamos contactando es para que nos platique acerca de este tema que usted, en el que usted está empapado, la explotación laboral infantil. Queremos conocer cuál es la propuesta, cómo quieren endurecer digamos que los castigos a la gente que explota a los niños, a los infantiles. ¿Qué tal? Díganos, por favor. Presentamos una iniciativa para reformar dos disposiciones fundamentales, la Ley de Justicia Cívica y también, por supuesto, el Código Penal. Es decir, estamos buscando el que se tengan sanciones más severas a quienes abusen o violen los derechos de las niñas y de los niños en términos laborales, y concretamente la vía pública. Hace unos días, lamentablemente, fuimos testigos de el deceso de una niña en el viaducto, y lo cierto es que, bueno, vemos diariamente a muchas niñas, a muchos niños, que corren grandes riesgos en las avenidas, en las calles, y justamente lo que pretendemos es el generar todo el contexto jurídico para que esto se evite o, por supuesto, se vaya paulatinamente eliminando. Es un tema complejo, estamos hablando de muchos factores. Desde el ámbito social tenemos una diversidad de circunstancias, de motivos, mucho por necesidad, por supuesto, pero también hay quien de pronto se aprovecha de la debilidad, de la vulnerabilidad de las niñas y de los niños para pues, justamente realizar este tipo de actos que sin duda alguna violan los derechos de las niñas y de los niños. Esta iniciativa va acompañada de un protocolo que estamos generando con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, con la Comisión de Derechos Humanos, también de la Ciudad de México, de tal manera que contemos con estas reformas que son muy importantes, como lo hemos comentado, y también, por supuesto, el que podamos contar con un protocolo adecuado. ¿Cómo está la situación? ¿Cuántas tiene usted algunas cifras, diputado, respecto a esta situación? ¿Cuántos niños están trabajando? Es muy difícil tener algún patrón, o mejor dicho, algún padrón de la cantidad de jóvenes, de adolescentes que están en esta ciudad trabajando o que los están explotando laboralmente. Es parte del protocolo. El protocolo implica el conocer con mucha precisión cuál es la realidad, tener un diagnóstico adecuado, certero, y también, por supuesto, un censo, aunque entendemos con mucha claridad que se mueven paulatinamente, pero sin embargo, bueno, además de ello, el protocolo implica el generar mejores condiciones para las familias de estos niños, para los propios niños, el buscar alternativas también para evitar que esto suceda y estén en un riesgo permanente y latente, sobre todo. Y bueno, pues es parte pues de lo que estamos trabajando. Es un asunto complejo, sin lugar a dudas. Es un tema que, como lo hemos comentado, tiene una diversidad de factores que inciden justamente qué sucede. Pero sin embargo, bueno, pues estamos trabajando en ello. Correcto, diputado. ¿Y cuál es la, en esta iniciativa, cuáles son las sanciones que están actualmente y cómo piensan endurecerlas? ¿Cómo quedarían en caso de ser aprobada? Bueno, fundamentalmente que en primera instancia no se considere como un acto violatorio de solamente la ley de justicia cívica, es decir, que ya se procese con un castigo mucho más severo en términos de la explotación infantil como tal, y por supuesto el generar un esquema que permita que de pronto no se genere la sanción correspondiente. Correcto. Aquí, por ejemplo, sobre el caso que nos estaba usted comentando hasta hace un instante, lo que pasó en Viaducto e Insurgentes sobre esta niña, bueno, pues vimos en las noticias, en distintos medios de comunicación como El Punto Crítico, bueno, pues que la mamá estaba llorando, estaba muy triste, obviamente, por este suceso trágico con su hija. Sin embargo, con esta medida preventiva, también se va a sancionar a las personas que con grado de parentesco, tutoría, bueno, pues los induzcan o les promuevan el trabajo infantil, ¿no, diputado? Así es, acompañado de un protocolo. Como hemos comentado, justamente por lo complejo del tema, por los factores que inciden, bueno, es necesario tener también un protocolo para darle el tratamiento correspondiente. Correcto. Bueno, pues nos parece muy interesante la situación que están llevando a cabo en el partido, en el PRD, bajo la dirección en la que usted está. Diputado, aprovechando el que lo tenemos vía telefónica, solo nos gustaría preguntarle, quisiera algún comentario respecto a que hoy recibió por parte de Miguel Ángel Mancera la iniciativa del proyecto de desarrollo urbano para la Ciudad de México. Si gusta darnos nada más los pormenores y qué responsabilidad le toca ahora a la Asamblea Legislativa con esta proyecto. Bueno, en primera instancia, aprovechar para reconocer y felicitar la iniciativa del jefe de gobierno de instalar el CONDUCE, que fue justamente la instancia que elaboró este proyecto de iniciativa del Plan General de Desarrollo Urbano de la Ciudad. Fueron 14 meses de trabajo intenso, así lo vimos, lo pudimos constatar, donde participaron distintas instancias, tanto públicas como privadas, organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionistas, instituciones académicas, comités ciudadanos, prácticamente todos los sectores de la sociedad de la Ciudad de México. El producto, bueno, pues es este plan general, este proyecto de iniciativa del Plan General de Desarrollo Urbano, que nos corresponderá a las y los diputados el revisarlo, el por supuesto, contribuir en él con la experiencia que tienen las diputadas y los diputados en la Asamblea Legislativa y los conocimientos, por supuesto. Y bueno, pues estaremos en próximos días presentando ya la iniciativa de manera formal en el Pleno, turnándolo a la comisión correspondiente, a la Comisión de Desarrollo Urbano, y también, por supuesto, estaremos dictaminando, estaremos aprobándolo y tendremos ya un Plan General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. Esto es muy importante porque implica el tener la herramienta fundamental, el desarrollo urbano de esta ciudad tan poblada, tan exigente que es la Ciudad de México. Tenemos que viene una segunda etapa donde va a haber análisis, discusión, aportaciones a esta iniciativa y luego viene una tercera etapa. Entonces esto, digamos que es un proyecto largo, diputado Leonel Luna. Digamos que es un proyecto a mediano plazo. Correcto. Un proyecto a mediano plazo donde además de aprobar, por supuesto le corresponde al jefe de gobierno publicarlo, tendremos que trabajar también la armonización de la Ley de Desarrollo Urbano, tendremos que trabajar en la elaboración conjuntamente con las Secretarías Urbano y Vivienda, de los programas delegacionales de desarrollo urbano, de los programas parciales, de la actualización, la armonización, y bueno, pues tendremos ya este contexto jurídico que sin lugar a dudas dará mayor orden al crecimiento en esta ciudad. Bien, pues me parece extraordinario esto que usted nos está comentando, diputado. Queremos agradecer mucho el que nos haya tomado la llamada aquí en el Punto Crítico. No sé si desea usted agregar algo más respecto a, bueno, a los temas que amablemente abundó el día de hoy. Pues nada más agradecerles el espacio y, por supuesto, saludar al equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tenga buena tarde. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Bueno, pues han sido las palabras del diputado por el PRD en la Ciudad de México, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna. Así es que, bueno, pues platicamos acerca de este tema. Yo creo que es muy importante, hay que tenerlo presente precisamente, aumentar la sanción por explotación laboral infantil de 4 a 10 años de prisión. La pena actual es de 2 a 6 años, así es que piensan endurecerla, como usted bien lo escuchó. Este es un paquete de modificaciones al Código Penal y de Cultura Cívica. Está elaborado este protocolo, protocolo que evite esta problemática. Habrá censo, también yo creo que es algo de lo más importante, a un censo de los menores de edad que laboren en la vía pública para estudiar su situación económica, cómo va la situación. Así es que, bueno, pues yo creo que es un tema al que hay que darle seguimiento y precisamente por ello el día de hoy estuvimos platicando acerca de estos pormenores aquí en El Punto Crítico. Síganos, @ El Punto Crítico, esto en Twitter y por supuesto en facebook.com/ El Punto Crítico. Vamos directo a saber cómo están las finanzas esta tarde. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El proteccionismo en Estados Unidos y más recortes a petróleos mexicanos son otros riesgos para nuestro país. La promesa proteccionista de Donald Trump son malas noticias para México. El hijo de inmigrantes ha dicho que construirá un muro fronterizo para detener el cruce de mexicanos a Estados Unidos y que el gobierno de México deberá pagar por él. ¿Recuerdan esto? De lo contrario, retendrá el flujo de remesas, un componente muy importante para el consumo interno de nuestro país. Trump también ha hablado de aranceles comerciales entre ambos países y el regreso de empresas nacionales para reactivar la economía estadounidense, y estima un crecimiento de 1.8% en 2016. Los recortes del gobierno enfocados a petróleos mexicanos podría lastimar la producción petrolera o el gasto agregado aún más de lo esperado. El 17 de febrero Hacienda anunció un recorte presupuestal para petróleos mexicanos de 100 mil millones de pesos. Bueno, pues esta sigue siendo la amenaza de Trump. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Tenemos el dólar en Banamex hoy a la compra en 20.20, a la venta en 20.95, está a la alza. También tenemos el dólar en ICSE Banco a la compra en 19.55, a la venta en 20.95. La bolsa mexicana de valores registra 0.7% arriba, quedando en 45.184.08 unidades. El barril de petróleo reporta 39.87 dólares, el barril exactamente. Las reservas al 18 de noviembre las tenemos en 174.139 millones de dólares. El oro, 31.000 pesos la onza, y la plata libertad está en 300 pesos. Son las 5 de la tarde con 32 minutos. Está usted, bueno, pues siendo informado esta tarde aquí en El Punto Crítico. Visite nuestro portal en internet www.elpuntocrítico.com. Vamos a un corte y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá, de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, mis estimados amigos radioescuchas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 5 de la tarde con 35 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde Melchor Ocampo, Colonia Ansúrez, Ciudad de México, con temas interesantes, importantes, bien padres para todos los chavos. Como diría aquel, para todos mis cuates, para todos mis amigos. Sí, tenemos muy buenas noticias, en serio. Vamos a platicar en este momento, ya establecimos contacto con la licenciada Karen Quiroga Anguiano. Ella es coordinadora ejecutiva del programa Prepa Sí. Y bueno, pues llega el 9º aniversario, por eso estamos de manteles largos. Estamos muy, muy contentos por esta situación, porque muchos jóvenes se superan, logran hacer sus metas, sus sueños, ahí lo llevan, van en caminito. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí estamos al pie del cañón. Te saluda Rubén Labastida, licenciada Karen Quiroga. Bueno, pues platíquenos de esta situación. Estamos de verdad muy contentos. Van a ser una fiesta en grande, en serio, para los, pues para los estudiantes, ¿no? Que le están echando todas las ganas, que están terminando su preparatoria. Sí, mira, tenemos 9 años de apoyar a los jóvenes de la Ciudad de México. Y bueno, pues es una buena oportunidad para hacer comunidad, para hacer ciudadanía, para podernos juntar y festejar. Pues uno de los principales logros de la ciudadanía en compañía con el gobierno de la Ciudad de México. Y vamos a estar en el Deportivo Santa Cruz Mellehualco, festejando con babasónicos, los tres, cachiporros, antidoping, los victorios y muchos otros grupos que van a estar con nosotros en este concierto, en este 9º aniversario de PrepaCli, en donde a lo largo de estos 9 años pues hemos beneficiado a cerca de 2 millones de jóvenes en la Ciudad de México. Así que tenemos una gran, gran celebración. Y más allá de las festividades con estos grandes grupos que nos está comentando usted, licenciada, pues creo que siempre ha tenido un objetivo principal PrepaCli, ¿no? Que entre otras cosas, pues busca una juventud transformadora, participativa, organizada. ¿Qué otras de las cosas hay que resaltar de este programa desde su nacimiento hace ya 9 años? Sí, mira, bueno, pues es un programa creado como un incentivo para que puedan los chicos terminar sus estudios. Cuando tú y yo íbamos a la escuela, pues nadie nos daba dinero, ¿no? Solamente lo que nuestros papás nos daban para el transporte, para el pasaje. Y bueno, pues los jóvenes necesitan tener acceso a otras cosas. Y bueno, pues parte de eso es poder pagar sus pasajes, poder comer algo durante el día, poder comprar algunos materiales, algunos libros. Y eso es parte de este incentivo que tiene como objetivo que nuestros jóvenes en la Ciudad de México puedan terminar el nivel bachillerato y empezar una carrera en la universidad. Ahora tenemos que no solamente deben ser o pueden ser jóvenes en las edades, digamos, estudiantiles de los 15, 18, 20 años. ¿Quiénes pueden participar en PrepaCli? ¿Quiénes pueden terminar su preparatoria, licenciada? Bueno, tenemos dos modalidades. Sí. Una es la modalidad en la cual los menores de edad participan cuando hacen su examen CENEVAL y quedan inscritos en una escuela pública de nivel bachillerato. Y el otro es pues para los adultos. Tienes más de 21 años, pues puedes participar tomando tus clases para prepararte hacia el examen CENEVAL y presentar tu examen y nosotros te becamos por una única ocasión para que puedas pagar tu examen. Esta es la forma en la que PrepaCli, bueno, pues contribuye a la dinámica que tiene el gobierno de la ciudad, puesto que es importante subir el nivel académico de todas nuestras delegaciones y, por supuesto, de la ciudad. Así que tenemos obviamente redes sociales que usted nos puede compartir para la gente interesada en terminar su preparatoria con un estímulo, como bien lo decía, licenciada, un estímulo económico que, bueno, pues en nuestros tiempos ni en sueños, ¿eh? Sí, no, es totalmente un logro de la ciudad, un logro de los jóvenes que en su momento, bueno, pues expresaron la necesidad y, por supuesto, bueno, como hemos tenido gobiernos responsables, pues estamos en esta dinámica de poder escuchar a toda la población. Y quiero comentarte que estamos en redes sociales promocionando el evento de manera muy contundente porque es la forma en la que se comunican en este momento los jóvenes. Y estamos, bueno, pues en Twitter con @p-prepa-si. Entonces, este es nuestro Twitter y en Facebook nos pueden buscar como PrepaCli. Ahí estamos haciendo toda esta dinámica de comunicación y además dando todas las recomendaciones para poderlo hacer de manera tranquila, en un espacio en donde se pueda convivir en este Deportivo Santa Cruz Mellehualco, ubicado en la delegación Iztapalapa. Vamos a mencionarlo con mucho agrado, este dato que usted está proporcionando, licenciada, pues va a ser el sábado 26 de noviembre en el Deportivo Santa Cruz Mellehualco, comienza a las 12 del día, la entrada es gratuita, bueno, pues obviamente, como usted bien lo comentó, babasónicos, los tres, Gondwana, cachiporros, huachupé, los victorios, antidoping, sonido San Francisco, entre otros muchos más invitados. La seguridad, ¿qué tal va a estar? Porque pues los jóvenes no dejan de ser desastrosos, no dejan, digo, en el buen sentido de la palabra, es decir, siempre están animados, con mucha vibra, con mucha energía, licenciada. Bueno, es este es un espacio en el que nosotros estamos haciendo las recomendaciones, bueno, pues no portar armas ni artículos punzocortantes, no usar cinturón, no llevar envases y no utilizar ningún tipo de droga. Nosotros estaremos en la revisión para el acceso y, por supuesto, en una total coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y con Protección Civil para controlar el tema del aforo. Y bueno, pues a su vez quiero reconocer, bueno, pues el apoyo de otras instituciones que están haciendo una labor importante en la Ciudad de México para poder ayudar a los jóvenes, poder generar espacios de convivencia sin violencia. Y es, quiero agradecer a la Secretaría de Cultura, de Educación, agradecer a InMujeres, a InDeporte, a Maristop, a Mexfam, a la Secretaría de Salud, a las delegaciones Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco, a la Asamblea Constituyente, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y, por supuesto, a todos los beneficiarios y a los medios de comunicación que pues están haciendo esta difusión de manera contundente para poder invitar a más jóvenes de nuestra querida ciudad. Así que, bueno, pues ahí está, digamos que el reconocimiento, licenciada, de quienes han participado para que se lleve a cabo este ya noveno aniversario de Prepa, sí, me parece extraordinario. Cabe resaltar que las personas, o quisiera comentar, por aquí nos llega una pregunta de Eduardo en las redes sociales, que pues que quisieran saber si todas las personas que participan, o todos los jóvenes que participan en este suceso, es decir, en Prepa, sí, si tienen la oportunidad de tener esta beca o únicamente si tienen buenas calificaciones. No, solamente se requiere que pases tus materias, que pases el año y bueno, pues tomamos en cuenta como promedio de 6 a 10. Entonces, según tu promedio es el depósito que te hacemos, pero es un programa pensado no solamente en las calificaciones, sino en el apoyo de todos los jóvenes de la Ciudad de México. ¿Tiene usted algunos, digamos que algún comentario, algunos resultados? ¿Qué sucede después de que los jóvenes terminan Prepa? Sí, ¿qué es lo que viene para ellos, licenciada? Bueno, nosotros también apoyamos al primer año de universidad y por supuesto que el objetivo es que puedan terminar el nivel bachillerato, ingresar a la universidad con una perspectiva de poder escoger la carrera que más les guste y por supuesto irse preparando para lo que sigue en la vida. Muchos jóvenes terminan con la esperanza pues de terminar esta carrera y bueno, pues el objetivo es desde Prepa sí apoyarlos económicamente para que no exista pretexto para no terminar la escuela. Y bueno, pues lo hacemos con el objetivo de subir el nivel académico de nuestra querida Ciudad de México y bueno, pues estamos nosotros por encima de la media nacional. A nivel nacional, de cada 10 jóvenes que se inscriben a nivel bachillerato, solamente 3 terminan. En la Ciudad de México hacemos la diferencia con estos programas y de cada 10 que se inscriben en la Ciudad de México terminan 6. Y aún nos hace falta ir por ese 100%, pero estamos en el camino adecuado para poderlo hacer tomando en cuenta a nuestros jóvenes y ayudando a solventar esas necesidades que tienen. Perfecto, perfecto. ¿Usted a qué hora va a estar por allá, licenciada Karen Quiroga? Desde las 12 van a... no sé, cortar listón, van a prestar un grupo, van a subir al templete. Coméntenos un poquito para irlo visualizando, este gran evento. Noveno aniversario del programa Prepa Sí. Pues vamos a estar desde las 12 del día, obviamente revisando y controlando el aforo y además, bueno, pues empezará a tocar el primer grupo a partir de las 12 y estaremos nosotros dando la inauguración a mitad del evento, haciendo, bueno, pues este festejo de Prepa Sí, y bueno, pues a las 3 de la tarde estaremos subiendo a templete para poder dirigir un mensaje en nombre del jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, y generar, bueno, pues esta unidad de la comunidad Prepa. Entonces, estaremos dando un mensaje a esa hora, y bueno, pues el objetivo es terminar todo el concierto, y sobre todo que a las 6 de la tarde, bueno, pues estará empezando Babasónicos, que es el grupo estelar. Y bueno, pues estamos ahí generando todo un control importante. Quiero decirte que habrá no solamente la Secretaría de Seguridad Pública estará ahí controlando, sino también tenemos voluntarios, 4,000 voluntarios de Brigadas de Paz de los propios beneficiarios. Estarán, bueno, pues controlando la situación desde dentro, porque creo que cuando nos hablamos y nos comunicamos no tiene por qué suceder absolutamente nada. Perfecto, perfecto. Los jóvenes pueden llevar sus cámaras, videocámaras, sin ningún problema. Sí, por supuesto, es un evento sin precedente porque, bueno, pues es un evento en que está totalmente dirigido a ensalzar un programa social y sobre todo los valores de lo que significa ser joven en la Ciudad de México, la ciudad de las libertades, y bueno, pues generar estos espacios es para nosotros un gusto y además ha sido uno de los objetivos, el poder hacer que la comunidad Prepa FIT no solamente genere de manera responsable estos espacios de comunidad, sino también el generar el impulso para que las siguientes generaciones que les toque tener prepa así, pues no se queden sin su beca y además continúen estudiando. Que sean muchísimos años más. www.prepasi.df.gob.mx. Por acá nos pregunta Alan si es posible que él vaya, aunque no está en el programa Prepasi, si es posible su asistencia, o solamente los jóvenes que están inscritos a este programa. No, este es un concierto en el que pueden entrar todos los jóvenes de la Ciudad de México. Correcto. Está organizado por Prepasi y por muchas otras instituciones. El con gusto, ahí lo esperamos. Y por supuesto, esto es totalmente gratis. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias, licenciada Karen Quiroga Anguiano, usted como coordinadora ejecutiva del programa Prepa Sí, una felicitación también, un fuerte abrazo. ¿Ya cuánto tiempo lleva usted como coordinadora, licenciada? Un año, tenemos un año aquí en el programa y bueno, pues trabajando con mucho gusto por lo que más nos interesa, por el sector más sano, más noble y el más honesto, los jóvenes. Un fuerte abrazo, mucho éxito y muchas felicidades, allá estaremos. Muchas gracias. Hasta pronto. Son las noticias más relevantes, lo que está sucediendo en el mundo de la información, aquí en el Punto Crítico, y creo que es un punto que debemos resaltar, recalcar en esta emisión del programa El Punto Crítico. Vamos ahora al comentario editorial con el humor de Luis. Ola de violencia en Guerrero, pero ¿quién gobierna Guerrero? ¿Gobiernan los criminales? ¡Qué mala suerte! ¿Gobierna la impunidad? ¡Qué mala suerte! ¿Gobierna la injusticia? ¡Qué mala suerte! ¿Gobierna la inseguridad? ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte, qué mala suerte, qué mala suerte! ¡Quien gobierna es la muerte! Saludos cordiales, especiales para ustedes que nos siguen en las redes sociales. No lo olviden, @el.crítico en Twitter para que estén en contacto directo con nosotros. Nos va a dar mucho gusto saber sus comentarios, su punto de vista. Recuerda que siempre tenemos algunos boletos, algunos regalos para ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. facebook.com/el.crítico, denos like. Ahí nos va a dar muchísimo gusto. En la portada del día de hoy la compartimos con ustedes que amablemente nos siguen. En la portada, en 2017 México crecerá 2.2. Economía nacional, esto viene en esta sección, de acuerdo con el pronóstico del Fondo Monetario Internacional. Además, se enfrenta riesgos por el proteccionismo comercial. Así es que bueno, pues ahí tiene las noticias. Quiere estar usted enterado acerca de lo que va a suceder. Bueno, pues ya saben, Economía Nacional en www.elpuntocritico.com. ¿Qué más tenemos? ¿Vendería cementos de Chihuahua material para el muro de Trump? Así es que bueno, pues entre otras cositas, sí, efectivamente, los mexicanos vamos a aportar, por lo visto, por lo menos el cemento, ¿no? Y la mano de obra y no sé qué tanto. Bueno, no deja de ser algo... algo que no solo que moleste, sino que suena ahora sí que en tono de broma todavía, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, porque aquel también conocido como el Bocotas, pues se me hace que a mera hora le va a bajar un poquito, dos rayitas a la situación, a todo lo que ha dicho. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Y ayer, ¿qué dijo Osorio Chong? Ayer comentó Osorio Chong, no hay varita mágica para resolver problemática en Edomex. Yo creo que porque vio animales fantásticos y dónde encontrarlos, yo seguramente vio la película, entonces por eso estaba pensando en la varita mágica, supongo. Por eso dijo que en el Estado de México pues no hay varita mágica para resolver los sucesos, lo que está pasando allá exactamente en esa zona, mi estimada familia. Así es que Osorio Chong dice, no hay varita mágica para resolver problemática, supongo que tiene razón. Hechos contundentes. Ayer lo estaba comentando Osorio Chong, que lo que más importante son hechos contundentes como el que el día de ayer llevaron a cabo. Bueno,